Producciones, Franco Rojas, Sinceridad. Amor, amor mío, ¿qué nos pasó? Amor, amor mío, ¿qué cometimos? Siento la ternura de amar. Amor, amor, siento la dulzura de amar. Amor, amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa?